esta canción dedicada para todas las chicas que están solas, solas, solas, solas, solas. A ver las palmas arriba. Quiero ver esas palmas, ¿eh? Sola, sola, sola. Sola, sola, pequeña triste, muy sola, sola, sola. Sé que no lloras, sola, sola, sola. Y él ya no quiere volver. ¿Cómo? Sé que no lloras, sola, sola, sola. Y él ya no quiere volver. Hoy me contaron las chicas que no eres la misma, que pones la cara de mala, no quieres charlar. También regalas el cuaderno con las poesías. Rompiste la carta donde él te decía: ya nunca te voy a olvidar. Y él ya no quiere volver. Sola, sola, sola. Sola, sola, sola, sola, sola, sola, mi pequeña muy sola. Sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola, mi chiquita muy sola. Sola, sola, sola. Ahí estamos, ¿eh? Muchísimas gracias. El aplauso bien fuerte. Muchísimas gracias. Nos vamos, por supuesto.